Estoy hablando de la encefalomielitis equina, ¿sí? Que ha sido uno de los temas de esta semana en la provincia, porque aparecieron a los 3 casos que ya había, 9 más. Y bueno, las vacunas ya están, pero es interesante poder hablar con alguien especializado sobre este tema para que nos cuente un poco qué es la encefalomielitis equina. Cómo llega a nuestro país y si nos puede afectar a nosotros o no, cuáles son los síntomas y demás. Bueno, para hablar un poquito de esto, lo tenemos al médico veterinario Sebastián Vázquez, que nos va a contar un poquito de esto. Hola, Sebastián, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que ha sido toda una historia esto esta semana con esta encefalomielitis, que en realidad ya de la semana pasada que empezaron a aparecer casos, pero bueno, al profundizarse y ante la aparición de más casos todavía, nada, empezamos a abrir los ojos. ¿Qué es la encefalomielitis equina? Toda una novedad la encefalomielitis para Sí, tal nosotros, cual. pero sí. Pero en realidad hasta el año 88 era casi endémica, ¿sí? Ocurrió un caso alrededor del 2000, no recuerdo bien, 2000, 2004, 2005 por ahí, llegó al país, pero bueno, como se estaba vacunando no hubo tanta repercusión como la hay ahora. Encefalomielitis es una enfermedad viral, ¿sí? Llega a nuestro país a través de las aves migratorias. Las aves migratorias es como el huésped definitivo, ¿sí? Como es el reservorio del virus. El virus se replica en esas especies, hacen viremia, entonces por eso viremias bastante repetitivas. Por eso el mosquito se puede contagiar de las aves y a su vez este mosquito infectado puede picar diversas especies, no solamente al equino, sino cualquier mamífero, serpientes y reptiles, porque también las serpientes y los reptiles son el reservorio, también dicen algunas bibliografías. Entonces el mosquito puede tomar el virus directamente de esos animales, de las aves y de los reptiles. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, cuando pica otro animal, empiezan sintomatologías, en el caso del equino es el que más afecta, ¿sí? Produciendo síntomas nerviosos. La encefalomielitis equina es una enfermedad caracterizada por sintomatología nerviosa, produce lesiones en el sistema nervioso central, ocurre una viremia de 12 a 24 horas, no más que eso. Por eso es que el caballo no puede infectar un mosquito o contaminó un mosquito con este virus, ¿me explico? Sí, sí, Así que sí, el sí. traslado de animales, eso está medio, digamos, en observación, porque si yo llevo un caballo infectado a otro lugar, no quiere decir que esté llevando la enfermedad a otro lugar, ¿sí? El Claro. mosquito se infecta directamente de las aves, en este caso, ¿sí? No del caballo infectado. Bueno, ocurre con, cursa con una fiebre de 41 grados más o menos. Al principio tienen excitación, están nerviosos los animales, respiran muy rápido, se le mueven todos los músculos, tienen nistagmo. Nistagmo es la movilización de los ojos lateralizándolos, ¿sí? Permanentemente. Bueno, no recuerdo otro síntoma de excitación, pero después viene la depresión, cuando el caballo se echa, está como cansado, con la cabeza apoyada en el piso, se le cae el labio, se le cae la lengua, y puede llegar a la muerte, o a veces se puede recuperar. Cuando se recuperan no queda 100% bien, quedan con secuelas, como si fuera el moquillo de los caninos, ¿sí? Qué tema este, ¿no? Para sobre todo hacendados, ¿no? Me pongo a pensar, hace poquito fue la fiesta del Chivito en Santa Isabel y contaban que se suspendió automáticamente todas las jineteadas. Por esta cuestión de los caballos, ¿no? Yo pensé que con una vacuna se puede recuperar, ¿no? Queda No. complicada la historia, ¿no? No, bueno, se están viendo casos de caballos con una vacuna, les agarra igual, ¿sí? tiene que tener una segunda dosis separada por un mes, 30 días más o menos. O sea, le pusimos hoy la vacuna, dentro de un mes le tenemos que volver a poner una segunda dosis para tener un buen nivel de anticuerpos en la cual pueda esos anticuerpos puedan detener ese virus y destruirlo dentro del sistema inmune del caballo, ¿sí? A nosotros también nos afecta porque es una zoonosis. Una zoonosis quiere decir que ese virus que afecta a los animales no puede afectar a nosotros, ¿sí? Como el ántrax, como la leptospirosis, son todas enfermedades zoonóticas. Bueno, en este caso también afecta al humano en menor medida, ¿sí? En menor medida ocurren las lesiones o la sintomatología. Pero bueno, no deja de ser grave, ¿sí? Claro. Podemos llegar a tener algunos problemas nerviosos, ¿sí? Pero bueno, cursa con más benevolencia en este caso, ¿sí? Claro. ¿Pero eso es para quienes están en contacto o cualquiera puede llegar a tenerlo? Y nosotros, la forma de contagiarnos es igual que la del caballo. El caballo se contagia por el mosquito, nosotros nos pica un mosquito o una garrapata, un insecto hematófago, no estoy hablando solamente del mosquito, pero una pulga, una garrapata, cualquier bichito que pique, un ave nos puede contagiar a nosotros. Hablamos del mosquito porque es el que más anda, digamos, el que más pica, digamos, hablando mal y pronto, claro, ¿no? Entonces, claro. Y aparte, como es una enfermedad que se transmite más por estos insectos, la vemos más en esta época, en verano, en primavera-verano, cuando empiezan a aparecer estos insectos. Y nosotros nos podemos contagiar de la misma manera que los caballos. Si nos pica una pulga o un mosquito y nos va a agarrar fiebre, estaremos también algo nerviosos, más o menos, por lo que hablé yo con un médico, son más o menos similares a las del caballo, las lesiones, ¿sí? Pero bueno, no he escuchado que haya ocurrido, llegado hasta la muerte, ¿no? En humanos. Qué interesante, porque encima veía la sintomatología, ¿no? Y es más o menos como una descompostura, ¿no? Que puede agarrarse uno, nada, por cualquier cosa, ¿no? Porque fiebre, malestar general, Nerviosismo. Nerviosismo, claro. Las posibilidades que uno lo relaciona a esto, como que en nada. Ahora vamos a tener que estar más atentos. Claro, Paula, sí. Hay que estar atentos, que sea repelente. Nosotros la forma de pelearla hoy es con repelente. No existe vacuna porque no las hay, no sé por qué no hay vacuna para humanos, pero sí había para equinos. Hace cuatro años se dejó de vacunar en equinos, dejó de ser obligatoria, no es que se dejó de vacunar, se siguió vacunando, pero dejó de ser obligatoria porque así había poca casuística o no habían casos en realidad. Entonces dejó de ser obligatoria y por eso que hoy tenemos el problema que tenemos. Se está dispersando muy rápidamente la enfermedad a través de estas aves, ¿sí? Estas aves se van contagiando de los mismos mosquitos que los que van picando y así sucesivamente. Un ave viaja a otro lugar y allá lleva el virus. Tal cual, tal cual. Sebastián, y bueno, ahora decían que desde esta semana iban a empezar a llegar las vacunas. Las vacunas para los equinos, entendí yo, para las personas, ¿hay vacunas también? No hay vacuna para humanos. Claro. Para los equinos ya tenemos una buena cantidad en este momento, sí, ya la está fabricando el laboratorio Tecnovac y ya hay en el mercado y es más fácil conseguirla. En humano no hay. Por eso yo hoy te decía, no sé por qué no hay, no sé si no se ha descubierto por alguna cuestión. La verdad que no lo desconozco. Tal cual, tal cual. Sebastián, ¿cuánto pensás que, porque digo, no, vos decías, bueno, se les pone una vacuna, ahora hay que esperar la segunda dosis, ¿cuánto hay que esperar entre la primera y la segunda? Son 30 días aproximadamente. 30 días, ¿sí? Perfecto. 30 días. En esos 30 días que esperamos, nos puede ingresar el virus y nos puede causar la enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Con menos gravedad, pero nos puede causar la enfermedad aún así, ¿sí? Y después todos los años hay que revacunarlo una vez al año, ¿sí? Una vez al año. Y digo, al equino que, bueno, se lo vacuna, ¿no? Vos decís, en 30 días hay que esperar porque puede estarlo incubando y demás, ¿no? Si a uno se le pone ya la vacuna y está incubando, ¿Se lo puede salvar? Si lo está incubando y le ponemos la vacuna, le agarra la enfermedad y le puede agarrar peor, ¿sí? Imagínate si nosotros estamos incubando cuando empezó el COVID en el año 2020 y estábamos con el COVID y nos vacunaban en ese momento, o nos salvábamos de casualidad o nos mataba directamente, ¿sí? Por eso no es bueno vacunar cuando hay signos, cuando hay síntomas, claro. ¿Sí? Empeoramos el cuadro, a eso es lo que voy. En ese caso, cuando hay síntomas, se utilizan medicamentos, ¿sí? Que bajan la fiebre, que es como nosotros cuando tenemos una gripe, imagínate vos, y tomás paracetamol, aspirina, algún descongestivo. Entonces, lo que se utiliza acá en este caso son antiinflamatorios, se utilizan vitaminas, se utilizan cosas para relajar, para que el animal esté tranquilo, no más que eso. O si hay suero, también se puede usar suero hiperinmune como para detener la carga avance, viral o antivirales. Tal cual. Más o menos, digo, ¿no? ¿Cuánto se estima, cuánto calculás vos, ¿no? Como médico, vos sabés más de este tema, puede llegar a seguir, porque digo, ¿no? Se tarda 30 días en la segunda dosis y demás, quizás ya para febrero, quizás podemos dejar de pensar en esta enfermedad que ataca a los equinos. Y todo depende de digamos, de la responsabilidad de los propietarios, ¿sí? ¿Te imaginás que hay tropillas en el campo que son tropillas y que nunca recibieron ninguna vacuna ni un antiparasitario de la vida? Sí. ¿Y te imaginás esos animales quedan expuestos? Puede llegar a ser un foco susceptible, pero si se vacuna bien el resto, podemos neutralizar la enfermedad o la propagación de la enfermedad, ¿sí? Después va a llegar el invierno y ya esto desaparece. Lo que sí tenemos que estar preparados para el próximo año, tener los animalitos bien vacunados, claro, como corresponde, ¿sí? Y seguramente va a salir nuevamente obligatoria la vacuna, ¿sí? Para trasladar los animales, ¿sí? Eso calculo yo que Senasa lo va a disponer, porque si en algún momento lo fue, volverá a ser. Y sí, va a ser necesario. Sebastián, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Paula. La verdad que súper clarito y al pie, che, ¿no? No da para confusión lo que contaste. Así que muchísimas gracias por compartirlo. No, por favor, cuando quieras, y muchas gracias por llamar, Un abrazo enorme.